Evo, pásame la yuga. Barrilete siempre estás, sin billete ni moneda. Y tenés tu coche gris, hecho en la Carra y de la Serna. Salís a chamullar y cachondeas a las muchachas. Borracho siempre estás y terminás llorando en cana. Tirás freno de mano para asustar a los pibitos. Y si después te tocan pito, te escondes en el callejón. Callejón.